escuchar a Karina Vera, quien es la abogada del caso. Hola, Karina. Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ahí estábamos pasando el audio que podíamos recoger el día de ayer en la marcha por el caso de Diolinda, cuando hablamos con la madre de la víctima, de la sobreviviente de abuso, y queríamos que nos contaras por qué ella hace esta denuncia, que tiene que ver con que no dejaron de estar las pruebas y por eso que este señor, si se puede decir así, está ahora suelto. Discúlpame, no entendí bien la pregunta, no logré... De que la madre de la víctima contaba de que había sido liberado ese señor por falta de pruebas, y ella aduce de que las pruebas sí están. Bueno, en realidad, las pruebas que exige la juez nunca van a estar. Se las pasaron en la conferencia de prensa que vimos, también lo explicamos. La resolución de la juez, si bien... es provisorio y demás, porque es una falta de mérito, un auto de falta de mérito, pero si vos lees los fundamentos te vas a dar cuenta que va camino a una sola cosa, que es el sobreseimiento. Y ella considera que no hay elementos de pruebas suficientes para procesarlo porque hay ausencia de violencia, ¿sí?, y de defensión. Es decir, ella no puede comprobar tanto en el cuerpo de la víctima como en el cuerpo del atacante que la víctima efectivamente se haya defendido, ¿sí? No hay rasguños, no hay moretones, la víctima no estaba golpeada, no estaba golpeada, digamos, en la cara, en los brazos. Puntualmente hizo hincapié de que no tenía marcas ni moretones ni de en los brazos. Entonces dice, no hay marcas de violencia, no hay no está dañada la víctima, no hay rasguños en el cuerpo del victimario, entonces implica que no hubo violencia. Por una parte, y existe además rastros de violencia en el lugar del hecho, que tampoco va a ser posible darle esto, porque el lugar del hecho quedó 12 horas sin custodia policial y a margen del denunciado, del atacante sexual y de otras personas, de los mismos dueños. Entonces, el atacante, él mismo pudo haber modificado la escena, y en el caso de las otras personas, tal vez creer o con evitarse problemas y demás. El asunto es que analiza una escena del crimen que ha sido modificada, y que hay elementos para suponer que ha sido modificada, pero no ha sido custodiada. Y después la ausencia de daño físico en la víctima, no es un requisito esencial para que exista la violencia en sí misma y de que la persona haya sido violentada a una relación sexual que no estaba consentida. Para ella dice que no tiene elementos para probar que no haya habido consentimiento. A la luz de estos razonamientos es imposible que nosotros le podemos ofrecer una víctima golpeada, una víctima moribunda, y tampoco podremos ofrecerle una escena del crimen en las condiciones que ella la pide, porque no fue custodiada, porque ya son hechos del pasado sobre los cuales no vamos a poder modificarlo. Pero sí, como bien dijo la mamá, hay otros elementos de prueba, ¿sí?, que efectivamente dicen que hubo violencia física en la víctima, que es un detalle anal y vaginal, que ella considera que esto es probable que haya sido fruto de relaciones anteriores. O sea, hace una suerte de eso puede haber sido, supone que puede haber sido fruto de relaciones anteriores, las cuales ella no puede probar, ni si hubo relaciones, y que no tienen nada que ver con el momento mismo en el que se produce este hecho violento, ¿sí? Descarta la agresión física en la víctima, porque dice que eso no debe haber sido producido por este individuo, sino por otros hechos, que tampoco a ella le consta que hayan existido. Y le consta esto porque el mismo denunciado reconoce el hecho, dice que estuvo con la víctima, solo que él dice que fue consentido. En este sentido no vamos a poder ofrecer a nosotros una víctima golpeada, una víctima lastimada, una víctima moribunda, ¿sí?, de crimen tal como ella lo ha pedido. Por otro lado, ¿no?, venía diciendo, en cuanto a las pruebas, que sí hay pruebas, ¿sí? La prueba del hisopado vaginal, que aún descansa a la espera de que la señora magistrada lo solicite en el hospital de Lavallo, donde la niña fue atendida, digamos, a instancia posterior de haber salido del hospital de Portezuelo. Está el informe de la cámara Gesell y el informe producido por la clínica oficial, donde efectivamente se dice que la niña ha sido violentada, ¿sí? Y que reconoce como su agresor sexual al señor John L. De hecho, uno de los pasajes del informe dice que la niña experimentó un exceso que rompió con toda barrera de protección física. El sufrimiento no pudo sostenerse con ninguna representación mental debido a que el acto violento fue tal que destruyó su sistema representacional, reduciéndola a la nada, es decir, a ser depositaria del puro impulso sexual desenfrenado de otro. Si bien quedan pruebas por todavía por producir, como es el ADN sobre el ADN del denunciado, para ser comparado con el ADN encontrado en el cuerpo de la víctima, y otras pruebas que ella podría haber pedido como psiquiátricas y demás sobre la víctima, ella lo que hace es desconfiar, no creer el relato de la víctima. En ese estado de causa estamos, hemos apelado el auto, la apelación está en la Cámara de Jueces, a cargo de la doctora Yolinda Tello. Tenemos fecha de audiencia para el 22 de marzo, ¿sí? Audiencia para reproducir alegatos. Bueno, en realidad, estamos en este estado, con jueces que aplican criterios anacrónicos y reduccionistas, ¿sí? De considerar únicamente violencia, llevar que una víctima esté media muerta, a pesar de que la niña ha presentado rasgos de violencia, como te digo, el tema del desmayo. De hecho, ella llega al hospital de Portezuelo, ensangrentada, donde se le dieron los primeros auxilios, y bueno, estamos en esta situación. Lamentable, y aparte tenemos un claro ejemplo de que, como vos bien decías, tiene que llegar toda golpeada la chica y a punto de morir, porque no se le está creyendo a ella, y más vigente que nunca la campaña en la que se le hace el aporte a decir que sí se le cree a la víctima siempre. Así que, muy bien, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, estaremos atentos para cualquier cosa que ustedes necesiten, el medio a disposición, lo que digas. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Y sí, nosotros estamos en contacto con la red de sobrevivientes, a quienes agradecemos el apoyo, porque la verdad es que las víctimas están muy solas. El Estado presta auxilio o apoyo, está bien, que son principios constitucionales y deben ser respetados. El ejercicio de la debida del derecho de defensa en juicio exige que al imputado se le facilite un abogado defensor y lo pide, tendrá un psicólogo también y demás, pero las víctimas no tienen nada, lamentablemente. Solo su dolor, y encima, además de todo el proceso violento en sí mismo, revictimizadas por el mismo Estado, con jueces que no creen en las víctimas, cuando los criterios jurisprudenciales, jurídicos y doctrinarios te están diciendo que la primera prueba que vas a encontrar en este tipo de casos que se producen al amparo de la soledad y demás, es el testimonio de la vida. Pero bueno, nosotros somos jueces que aplican criterios anacrónicos y reduccionistas. Así es, así que muchísimas gracias, y como te decía, vamos a estar en contacto para lo que ustedes necesiten. El medio está a su disposición.